Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema clave para cualquier empresa, ¿verdad? La selección y gestión de proveedores. Efectivamente. Tenemos aquí varios documentos sobre gestión logística, comercial, y bueno, la idea es desgranar un poco este proceso. Sí. Vamos a ver cómo funciona, por qué es estratégico, qué herramientas hay, queremos entenderlo bien. Porque, a ver, una buena elección de proveedores es básica, ¿no? Para que la cadena de suministro funcione como un reloj y el stock esté bajo control. Totalmente de acuerdo. Es que la importancia de esto es crucial. Las fuentes lo dejan claro, ¿eh? Las decisiones que tomas sobre con quién trabajas, con qué proveedor, pues afectan directamente a la producción, a los costes, claro, a la calidad final y a la comercialización, por supuesto. Entiendo. Y un punto importante, nuestro análisis hoy se basa únicamente en la información de estos documentos que tenemos. Perfecto, queda claro. Pues venga, para empezar a desmenuzar esto, las fuentes hacen una distinción que me parece importante. Entre dos palabras que a veces suenan igual, aprovisionamiento y compras. Sí, y es fundamental diferenciarlas, ¿eh? Para entender cómo fluye todo. El aprovisionamiento, según lo que leemos aquí, mira más hacia adentro de la empresa. Ajá. Su trabajo es saber qué necesita la empresa, cuánto, cuándo. Digamos, gestionar los niveles de stock, controlar los inventarios y, sobre todo, planificar. Tomar la decisión de qué compras hay que hacer para cubrir esas necesidades. Es más de planificación, de control interno. Vale, como la estrategia previa, ¿no? Exacto. Y luego, en cambio, la función de compras, pues esa es más de acción, más hacia afuera. Salir al mercado, ir las materias primas o los productos correctos y está en contacto continuo con aprovisionamiento y con otros departamentos, claro. Producción, almacén. Entiendo, entiendo. O sea que, aunque en una empresa pequeña a lo mejor lo haga la misma persona, son dos sombreros distintos. Aprovisionamiento, piensa la necesidad y compras, bueno, pues ejecuta la compra y cuida la relación. Precisamente. Y dentro de compras, esa parte de buscar y seleccionar al proveedor parece el momento clave. Sí, sin duda. Es de las tareas más críticas del departamento. Y para que todos tengamos claro de quién hablamos, las fuentes definen al proveedor de forma bastante formal. Persona física o jurídica que suministra un bien o servicio profesionalmente. A cambio de dinero, claro. Lo básico. Sí, pero son un eslabón esencial en toda la cadena logística. Piensa en la secuencia. Fabricantes, luego proveedores, luego distribuidores, clientes, minoristas. Sin ellos, pues la cadena se rompe. Vale, conceptos claros. Entonces, vamos al proceso en sí. La documentación insiste en que no es algo puntual, sino un ciclo, algo continuo. Exacto, un ciclo. Y eso es clave, ¿eh? No es compro una vez y me olvido. Requiere esfuerzo, tiempo, pero es vital. Las fuentes lo desglosan en fases, pero más que la lista, yo creo que importa la lógica. A ver. Podríamos agruparlo así. Primero, una fase de definición interna. Aquí entra el análisis de necesidades que decíamos de aprovisionamiento, qué, cuánto, cómo lo queremos, y decidir qué requisitos mínimos debe cumplir un proveedor. Calidad, normativas laborales, medioambientales, capacidad. Es poner los cimientos, ¿sabes? Vale, definir el perfil ideal. Eso. Luego viene la fase de búsqueda y contacto. Empiezas mirando en casa, ¿no? ¿Tenemos ya proveedores válidos en nuestros archivos, evaluados de antes? Claro. Si no, o si quieres ampliar la cartera, pues toca buscar fuera, por canales tradicionales, que ahora veremos, o digitales. El objetivo es tener una lista de candidatos que en principio cumplen esos mínimos. Una preselección, digamos. Exacto. Después, la fase crítica, la selección. Con esa lista ya aplicas criterios más finos para comparar ofertas y decidir. Y aquí es donde entran muchas cosas, no solo el precio. Que luego hablaremos de eso. Sí. A continuación, la fase de gestión de la relación. Una vez elegido, pues empiezas a trabajar con él. Haces pedidos, recibes la mercancía o el servicio. La operativa diaria. Eso es. Y finalmente, que es crucial, la fase de evaluación y retroalimentación. Tienes que valorar cómo ha funcionado realmente el proveedor. ¿Cumplió lo que prometió? ¿En plazos? ¿En calidad? Durante y al final, ¿no? Sí, durante y sobre todo al final de la relación o del periodo de contrato. Esta evaluación cierra el ciclo porque te da información para futuras búsquedas o para decidir si sigues con ese proveedor. Es un bucle de aprendizaje continuo. Me parece muy interesante eso del ciclo y la evaluación final. No es solo elegir bien al principio, sino asegurarse de que funciona y aprender. Y las fuentes también alertan de un riesgo: depender de muy pocos proveedores. Uf, sí, eso es peligroso. Si tienes uno o dos y te falla uno, puedes tener un problema grave de desabastecimiento. Hay que diversificar, buscar un equilibrio. Tiene sentido. Mencionaste antes la búsqueda externa, offline y online. ¿Qué dicen las fuentes sobre cómo encontrar a esos candidatos? Pues detallan varias vías. Las fuentes offline, las de siempre, implican un contacto más personal, digamos. Reuniones con comerciales, visitar mercados centrales para ver el producto tú mismo, ir a ferias sectoriales. Que hay que prepararlas bien, ¿no? Las ferias. Sí, exacto. No es solo ir a pasear. Hay que saber a qué vas. O incluso visitar las instalaciones del proveedor. Siguen siendo útiles, sobre todo para relaciones más estratégicas o a largo plazo. Vale. ¿Y las online? Que imagino que ahora son las más comunes. Les dicen que son las más frecuentes hoy en día. Y aquí el abanico es enorme. Desde páginas web especializadas, directorios de empresas online, comparadores. También mencionan recursos como las cámaras de comercio, que por provincia suelen tener información y orientan. Ah, mira. Cámara.es, mencionan. Eso es. También asociaciones empresariales, bases de datos específicas de proveedores, algunas como Aquiles, que citan, incluso ofrecen datos verificados, lo cual da más seguridad, e incluso redes sociales profesionales. Vaya, de todo. Sí, la ventaja online es la rapidez para encontrar muchos candidatos iniciales. Luego, claro, hay que verificar bien la información. Entiendo. ¿Y para pedir las ofertas? ¿También todo digital? Pues sí, las fuentes indican que lo normal ahora es pedir y recibir propuestas por correo electrónico, con catálogos digitales adjuntos. Se busca la agilidad. Vale. Entonces, hemos definido qué necesitamos, hemos buscado candidatos, tenemos una lista. Y ahora llega el momento de la verdad, la selección final. Aquí es donde se complica la cosa, ¿no? Totalmente. Y aquí las fuentes lanzan una advertencia muy clara. Ojo con la tentación de elegir solo por el precio más bajo. El gran error, a veces. Puede ser un error carísimo a la larga. Un precio sospechosamente bajo puede esconder problemas de calidad, que no cumplan las especificaciones técnicas que pediste, plazos de entrega que luego no se cumplen o incluso malas prácticas laborales o medioambientales. Claro, lo barato sale caro. Exacto. Por eso el análisis tiene que ser multicriterio. Las fuentes los agrupan bien. Por un lado, los operativos. ¿Está cerca el proveedor? Eso facilita la logística. Es flexible. Si necesito cambiar cantidades o plazos, cumple las fechas de entrega. Fundamental. La logística pura y dura. Luego, los de calidad y servicio. ¿El producto tiene las características técnicas que necesito? ¿Qué reputación o prestigio tiene ese proveedor? ¿Dan buen servicio postventa? ¿Garantías? ¿Necesito formación para usar lo que me venden? La calidad es clave. Mencionan la norma UNE en ISO 9001 como un referente que da confianza. Vale, eso da una garantía. Sí. También están los criterios económicos. Aquí sí entra el precio, claro, pero junto a los descuentos que ofrecen, otros costes asociados como transporte, embalajes y, muy importante, las condiciones de pago y si ofrecen financiación. No solo el precio base. No, para nada. Y cada vez más los criterios ligados a la tecnología y cumplimiento. ¿Usa el proveedor software compatible con el nuestro? ¿Tiene sistemas automatizados? Eso suele indicar más capacidad de respuesta, menos errores. Y, por supuesto, cumple la normativa legal, laboral, medioambiental, que para mi empresa es importante. Y la confianza general que te inspire, que es más subjetivo pero cuenta. Y relacionado con eso último, las fuentes hablan de criterios excluyentes. ¿Qué son exactamente? Pues son criterios de sí o no. No se ponderan. Son requisitos mínimos que si un proveedor no cumple, queda fuera directamente, sin más análisis. Ah, vale. Por ejemplo, si tu empresa tiene una política de no trabajar con proveedores que no certifiquen ciertas prácticas laborales justas, pues ese es un criterio excluyente. Si no lo cumple, ni te molestas en mirar su precio. Definirlos al principio ahorra mucho tiempo. Entendido. Son como filtros iniciales, basados en lo no negociable para la empresa. Exacto. Bien. Tenemos los criterios. Recibimos las ofertas de los que han pasado esos filtros. Ahora toca compararlas, pero de forma objetiva. Las fuentes explican un método para esto, ¿verdad? Sí, el método concreto puede variar, pero se centran en uno muy lógico y extendido. El método de ponderación de criterios. Ponderación. Suena a darle pesos. Justo eso. La idea es puntuar a cada proveedor según cómo cumple los criterios que hemos definido como importantes, pero dando más peso, más importancia, a los criterios que son más estratégicos para nosotros en esa compra concreta. Ah, o sea que no todos los puntos valen igual, ¿no? Exacto. No todos valen lo mismo. Los pasos básicos serían, primero, decides qué criterios de todos los que hemos visto son relevantes para esta compra en particular. Segundo, defines qué sería lo ideal para cada criterio. Tercero, y aquí está la clave, asignas un peso o ponderación a cada criterio. Por ejemplo. Pues a lo mejor para ti el precio pesa un 30%, pero la calidad pesa un 40%, y el plazo de entrega un 20%, y las condiciones de pago un 10%. La suma tiene que dar 100%, claro. Vale. Cuarto, puntúas a cada proveedor en cada uno de esos criterios, qué nota le pones en calidad, en plazo, etcétera, y calculas su nota final ponderada, multiplicando la nota por el peso de cada criterio y sumando todo. Y quinto, comparas esas puntuaciones finales y eliges al que tenga la mejor nota global según tus prioridades. Suena muy sistemático, muy ordenado. Lo es. Ayuda a objetivar la decisión. Las fuentes mencionan un caso práctico, una empresa digital Meg SL que busca proveedores de barras de sonido. No vamos a entrar en los números, pero el ejemplo sirve para ver cómo aplican esto, ¿no? Ponderan precio, plazos, pago, calidad y sacan una nota final para elegir. Precisamente. Es una forma de tomar decisiones basadas en datos y en lo que realmente importa a la empresa, no solo en una corazonada o en mirar el precio más bajo. Vale, muy claro. Pero el trabajo no acaba cuando firmas con el proveedor elegido, ¿verdad? Las fuentes insisten mucho en lo que viene después, la evaluación continua. Fundamental. Es que seleccionar bien es solo el principio. Luego hay que comprobar que el proveedor cumple lo prometido. Y lo cumple a lo largo del tiempo. Claro, que no se relajen. Exacto. La evaluación sirve para eso, para medir el desempeño real y compararlo con lo que se acordó. Y hay que hacerla durante la relación y, según las fuentes, de forma imprescindible al final del periodo o del contrato. ¿Y por qué es tan importante esa evaluación continua? Pues porque las cosas pueden cambiar. Un proveedor puede empezar genial y luego empezar a fallar en los plazos o bajar la calidad. Si hay incumplimientos o no gestiona bien los imprevistos, la relación se resiente. La evaluación te permite detectar eso a tiempo. Y tomar medidas, supongo. Claro, hablar con él, pedir mejoras o incluso decidir que hay que buscar otro proveedor. Es parte del ciclo que decíamos, te da información para la siguiente vez. Y para hacerla, ¿cómo se mide ese desempeño? ¿También con puntos? Normalmente sí. Se usa un sistema de puntuación parecido al de la selección. Pero ahora valorando el rendimiento real, entregó a tiempo, la calidad fue la pactada, cómo respondió a una incidencia, todo eso se puntúa y te da un historial objetivo del proveedor. Entendido. Oye, todo este proceso, desde buscar hasta evaluar, genera muchísima información. Aquí es donde entra la tecnología, imagino. Definitivamente. La tecnología ayuda muchísimo a gestionar todo esto de forma más eficiente. Las fuentes mencionan tres tipos principales de herramientas informáticas. A ver. Primero, las más básicas, las hojas de cálculo, tipo Excel. Son accesibles, casi todo el mundo las usa, y para empresas pequeñas o con pocos proveedores estables, pues pueden valer. Pero tendrán limitaciones, ¿no? Claro, la desventaja es que si manejas muchos proveedores o criterios complejos, se pueden quedar cortas, ser más tediosas que un software específico. Vale. ¿Qué más? Segundo, mencionan bases de datos online especializadas. Dan el ejemplo de Achilles. Son plataformas donde hay información de muchísimos proveedores, a menudo verificada por ellos mismos. Permiten buscar, filtrar y algunas tienen módulos para gestionar la evaluación. Suelen ser servicios de suscripción. Como un directorio avanzado y verificado. Algo así. Y tercero, los sistemas más potentes. Los sistemas ERP, de planificación de recursos empresariales, y otro software especializado en gestión de compras y proveedores. Los ERP son los que integran todo, ¿no? Exacto. Conectan la gestión de proveedores con finanzas, inventario, producción. Y luego hay software específico para compras. Mencionan el caso de gestiongotelgest.net como un ejemplo de programa diseñado para optimizar todo el ciclo del proveedor, desde que lo buscas hasta que lo evalúas. Estas herramientas automatizan mucho y permiten analizar grandes volúmenes de datos. Está claro que la tecnología aquí marca una diferencia, sobre todo si manejas muchos proveedores o compras complejas. Sin duda, en eficiencia y en la calidad de la decisión final. Muy bien. Pues creo que hemos tocado todos los puntos clave de la documentación. Hemos visto la diferencia entre aprovisionamiento y compras, que la selección es un ciclo estratégico, no algo aislado, la variedad de fuentes online y offline, la importancia de usar muchos criterios y no solo el precio. Exacto. Cómo comparar ofertas con métodos como la ponderación, la necesidad vital de evaluar continuamente y cómo la tecnología nos ayuda en todo esto. Entonces, ¿con qué idea principal nos quedamos de todo esto? Pues yo diría que la idea central que transmiten las fuentes es que gestionar proveedores no es un mero trámite administrativo. Es una función estratégica de primerísima línea. Estratégica, sí. Una selección cuidadosa, basada en criterios claros, en datos y una evaluación constante, son un pilar fundamental para que la empresa sea eficiente, para asegurar la calidad, para ser competitiva y, al final, para la salud financiera. Es asegurarse de tener lo que necesitas, cómo lo necesitas y cuándo lo necesitas. Perfecto. Y para cerrar, una reflexión que a mí me surge de todo esto mirando un poco más allá. Las fuentes hablan mucho de criterios económicos, de calidad, logísticos, pero, a ver, pensando en la presión creciente por la sostenibilidad, la ética laboral, la economía circular, ¿cómo crees que podrían evolucionar estos criterios de selección y evaluación en el futuro? Buena pregunta. ¿Qué nuevos factores, quizás ligados al impacto social o ambiental del proveedor, podrían volverse, bueno, no ya deseables, sino directamente críticos en las decisiones de compra del mañana? Interesante, sí. Bueno, pues dejamos esa pregunta ahí en el aire. Hasta aquí nuestra exploración de hoy sobre selección y gestión de proveedores. Nos escuchamos en la próxima.